Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, último bloque ya de este día viernes. Nos quedaba ahí como tema picando y picante de lo que ha sucedido en las últimas semanas el proyecto de ley de disolución formal, aunque sea de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIA, y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia. Y para hablar de estos temas que se dan obviamente además como producto de todo lo que ha sucedido ya alrededor del caso Nisman, es que nos comunicamos con Ricardo Rajendorfer, histórico periodista especializado en temas ligados a la policía, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por esta comunicación. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, quisiéramos saber cuál es tu postura al respecto de este proyecto de ley que disuelve la CIDE y crea una nueva Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, desde luego, a partir del hecho de que la disolución de la CIDE, o mejor dicho, si se quiere, la democratización del sistema de inteligencia nacional, era una especie de deuda pendiente del Estado con respecto a la sociedad y también con respecto a su propia historia. Desde luego es un hecho auspicioso, lo cierto es que la creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia plantea un desafío en el sentido de que ese organismo no comience a repetir los vicios, los usos y las costumbres que animó la vida interna de la CIDE durante las últimas décadas, más precisamente durante los 30 años de democracia que ya tenemos encima. Y desde luego eso plantea un problema casi leninista, en el sentido de que siempre en cualquier tipo de reformas que haya dentro del Estado para mejorar su funcionamiento, o en el mejor de los casos para revolucionar su sentido, se encuentra con el enigma o con el apuro de sus recursos humanos. O sea, desde luego la disolución de la CIDE supone la puesta en marcha de un servicio de inteligencia que ya esté en condiciones de funcionar. En ese sentido, digamos, uno se pregunta con qué tipo de personal integrará este nuevo organismo algunos cuadros de la antigua Agencia de Inteligencia dispuestos y aptos para transitar esta nueva etapa. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que supone este notable giro del gobierno con respecto a esta cuestión. Ricardo, te interrumpo un segundo para hacer un comentario, y es que el proyecto de ley que modifica la ley anterior, que es la 25.520, propone trasladar todo el personal que hoy está en la Secretaría de Inteligencia de ahí a la Agencia Federal de Inteligencia. Así que mucho cambio en relación a eso no se está proponiendo, por lo menos desde el proyecto que se votó, que se aprobó en diputados hace algunos días. Sí, pero de todas maneras, en realidad, ese paso no es automático, sino que, cada uno de sus integrantes deberá pasar, una especie de filtro para ver si no está involucrado en actos reñidos con sus funciones, ¿no? Por otra parte, desde luego, gran parte de la eficacia de la nueva agencia reside en la elección de su cúpula, la cual deberá ser refrendada por mecanismos constitucionales en los cuales va a intervenir el Parlamento, ¿no? Por otra parte, también se supone supone que la creación de la nueva agencia de inteligencia viene acompañada con el intento de aplicar un nuevo paradigma en las tareas de inteligencia dentro de un país democrático. Es decir, digamos, es un desafío bastante complejo. Sí, muy complejo de pensar. Y había algunas cosas que habían propuesto desde el CELS y que se incorporaron al proyecto que se votó en diputados, que se aprobó en diputados esta semana. Una de esas cosas tenía que ver con el tiempo de desclasificación de los archivos de la CIDE, que se redujo de 25 a 15 años como máximo. Sí, eso, digamos, ese también es un hecho auspicioso, aunque, digamos, paradójicamente, digamos, sobre la desclasificación de estos documentos, digamos, siempre hubo un hecho conflictivo. O sea, digamos, la CIDE, más allá de todos los quilombos fácticos, que arrastraba a partir de las inconductas de sus cuadros, había tres elementos que el nuevo proyecto digamos trata de remediar, a saber, el tema de los fondos reservados, ¿no? Que es una digamos, como ya vimos, fue una fuente inagotable de operaciones sucias, ya que las mismas se financiaban por un lado con esos fondos reservados, los cuales además servían para pagar coimas, sobresueldos, comprar periodistas, comprar jueces, etcétera. El otro elemento es el tema de las escuchas telefónicas, las cuales, dado que eran un monopolio de la OJ, de la Oficina de Observaciones Judiciales, que era una de las direcciones de la CIDE, también fue una fuente inagotable de toda una serie de trapisondas. Y por último, desde luego, la desclasificación, o hasta ahora la no desclasificación del material, de los documentos de la Secretaría de Inteligencia. En ese sentido, tomemos en cuenta que, a diferencia de, por ejemplo, los documentos desclasificados del ejército, de las Fuerzas Armadas, durante la dictadura, a diferencia de la desclasificación de los documentos y los papeles de inteligencia de las fuerzas de seguridad durante la dictadura, los papeles que obraban en manos de la CIDE correspondientes a ese periodo, y hablo de ese periodo como un caso testigo, que tiene, por cierto, más de 30 años de acumulación, hablo de acumulación de papeles, era, digamos, una especie de vacío, una especie de agujero negro en cuanto, digamos, a la lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia. Clarísimo. Ricardo, se nos va el programa. Te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas. Hasta luego. Un abrazo. Pasaba entonces Ricardo Rajendorfer. Nosotros vamos a decir que no creemos en que esto sea una democratización de, que no creemos en la posible democratización de los servicios de inteligencia. Claro, ese es el tema, ¿no? Hay una contradicción ahí en los propios términos. Muy difícilmente servicios de inteligencia puedan funcionar de modo democrático. Bueno, habrá que ver qué entiende cada uno por democrático también, ¿no? Pero claramente. Que se sigue pidiendo la apertura cuando hay más de 400 niños apropiados que continúan sin resolver su identidad. Se sigue pidiendo la apertura de los archivos de la CIDE en la época de la dictadura y también que se investiguen a los agentes que prestaron servicio entre el 74 y el 83. Nada de todo esto parece ser vocación del gobierno nacional que mandó este proyecto de modificación. No queríamos dejar de abordarlo. En realidad lo íbamos a abordar con Diego Morales del CELS para tener la postura del CELS, que fue un actor bastante importante en la discusión de este proyecto. Diego Morales estaba en la corte por lo de la comunidad La Primavera, nos informó la prensa del CELS, así que por eso no nos pudimos comunicar con él, pero esperamos seguramente la semana que viene poder hacerlo. ¡Nos fuimos! Sí, solamente agregar que parece bastante a un cambio de nombre, pero no mucho más que eso en su estructura, en sus roles, en sus funciones y demás. Así que ya nos estamos yendo y nos queda solamente decir que este programa, el Enredando las Mañanas, se retransmite en Radio Pública Poma de Jujuy, en La Negra del Bolsón y Nehuenche de Cipolletti, ambas en Río Negro, en La Colmena de Plaza Huíncul de Neuquén, La Quinta Pata y Zumba, La Turba de Córdoba, La Megafónica de Villa María, también de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer, ahí en Villa Animi, en Sierras Chicas, Córdoba también, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, la Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera en Campana, Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en La Valle en Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Barriada de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires y la Radio Zona Libre de los amigos y familiares de Luciano Arruga. En gráfica trabajan Red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur y los compañeros Julio Echeverría, Claudín Peralta y Luis Angio. ¿Claudín? Claudina. Vamos, quiero decir algo más, y es que el proyecto de ley que aprobó diputados habla solamente de la transferencia de las personas que trabajan hoy en la CI a la AFI, no habla de lo que decía Ricardo, de que se va a evaluar. Por eso Nicolás del Caño en su exposición decía que era un paso sin inventario, digamos, sin ver qué es lo que hizo cada una de esas personas en todos estos años. Nos fuimos, le agradecemos muchísimo a Yanni, que está ahí del otro lado del vidrio, luchó hoy con todas las complicaciones técnicas. Les pedimos disculpas a nuestros oyentes. Nos encontramos el lunes desde La Rioja con más Enredando las Mañanas.